café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Se estaba muriendo una señora y entonces resulta que en su agonía miraba hacia la ventana y decía: qué lindo atardecer, qué lindo atardecer. Y en eso de pronto el yerno la alcanza a escuchar y le dice: no se distraiga, suegrita, no se distraiga, concentradita mirando el túnel, mirando el túnel, suegrita. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Cayo Hueso, Habana, Santo Domingo, llegando a Guaynabo, con un swing para cantarte a ti. Acuérdate de aquello. De nada más imaginarme sin ti. Imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel, y así, así es estar sin ti. En esta canción, así, así, así, así, oh, es estar sin ti, así, así. Te presento a la República Dominicana, Mari Cruz, multitud. De nada más imaginarme sin ti, es Ecuador sin Guayaquil, la bachata sin Juan Luis, y así, así es estar sin ti. El Papa sin el rosario, sin letra el abecedario, la Biblia sin el calvario, la palabra sin diccionario. Así sería mi vida sin ti, como un falsa sin Medellín, Freddie Mercury sin Queen, la casa de papel sin Berlín. Una emisora sin Estelín, así, así, así, así. Suavemente, Puerto Rico sin Clemente, y así, así es estar sin ti. El café sabe mejor, pruébalo. Somos la fuente de información más confiable y rápida. lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Murió un niño de 2 años durante un vuelo de Aerolíneas Argentinas. El trágico episodio se produjo durante el viaje hacia Resistencia. El chico, quien padecía leucemia, viajaba junto a su madre hasta la capital de Chaco y a los pocos minutos de la partida se descompuso. Según fuentes de la empresa, el niño fue declarado muerto en tierra por el equipo médico que lo había atendido. Luego, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se hizo presente en el lugar y le tomó declaración a los testigos del trágico hecho. Internacionales. La inflación de Estados Unidos cayó en junio al 3% anual, el nivel más bajo en 2 años. La cifra, un fuerte descenso respecto al 4% registrado en mayo, es ligeramente por debajo de lo esperado por los analistas y marca una señal alentadora en la lucha para frenar las presiones de los costos con un alza de tasas. Deportes. Copa Sudamericana. Patronato fue derrotado por Botafogo en la ida de los 16avos. En Paraná, el conjunto de Rodolfo De Paoli dio pelea pero no pudo con el puntero del Brasileirao y cayó 2-0. Espectáculos. Amenazaron de muerte en España al actor argentino Juan Diego Botto por una fake news a raíz de unos supuestos dichos de su parte totalmente falsos sobre la llegada de Vox al gobierno español. El artista, cuyo padre fue desaparecido por la última dictadura cívico-militar y se radicó en España desde entonces, fue blanco de duros comentarios en un foro en la web. En instantes volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Salsa es lo que hay. Con un Sansa es lo que hay. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, va a haber una noticia que... A ver, hago la salvedad porque la gente está muy susceptible, ¿sí? Con esto del género y esto, y que quieren ser los, no sé, como quieran. Pero más que por lo del género, lo que yo quiero significar es que sepas ahora en fiestas, porque se nos vienen las fiestas aquí en Vitoria, ¿sí? Las fiestas de la Blanca, sepas con quién te vas a tomar un trago, estás seguro, ¿sí? Haz una peñita de amigos, no te vayas con el primero que te sonríe en las fiestas, tanto hombres como mujeres, ¿no? Yo hablo en general, porque miren lo que pasó aquí en territorio español. Esto es que la verdad que uno queda como sorprendido. Entonces voy a leer la noticia, pero quiero, repito, hacer la salvedad: uno tiene que saber con quién sale y a qué sale, porque nos falta por ahí el abusón o la abusona, hablemoslo así. 11:17, detenidos 5 turistas por violar en grupo a una joven en un hotel en Palma. La violación grupal fue perpetrada por turistas alemanes de unos 20 años acusados de un delito de agresión sexual. La Policía Nacional ha detenido a 5 turistas alemanes por la presunta violación grupal a una joven de la misma nacionalidad en la habitación de un hotel de la playa de Palma. El arresto de estos jóvenes de unos 20 años tuvo lugar sobre las 3:40 de la madrugada del día jueves en este habitual destino turístico de Mallorca para la población alemana, ha informado hoy la Policía Nacional. Los 5 turistas están acusados de un delito de agresión sexual y probablemente este sábado pasarán a disposición judicial. Los hechos están siendo investigados por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, que señala que por ahora no puede ofrecer más datos sobre esta presunta agresión que está bajo investigación. ¿Por qué traigo colación a la noticia? Porque ahora vienen las fiestas y uno tiene que saber con quién sale. Hombre, que uno puede tener la libertad de esa, que no tiene por qué pasar esto. Pero como pasa, y tenemos los antecedentes de Pamplona, de un lado, de otro, como pasa, entonces tomemos las medidas, cada uno individual, como quiera, como le apetezca, pero tome las medidas para que no pasen este tipo de situaciones, porque son supremamente complicadas, porque al final, a ver, como te digo, muchas veces uno intenta conocer a la gente y no llega a conocerla, y mucho menos cuando se trata de tragos. Que no debería ser así, totalmente de acuerdo. Pero que los tragos superan a algunos, eso también es una situación que está totalmente determinada. Entonces, la verdad que vale la pena que usted, que va a salir, pues sepa con quién lo hace. ¿Vale? 11 de la mañana, 20 minutos, y nos vamos de concierto. Sí, señor, Joe Vera, en concierto. Ah, los que quieran palco y todo ese tipo de cosas, me pueden llamar. Yo les contacto con los empresarios que trae la Joe Vera para que usted tenga su buen sitio. En su momento lo hicimos en el concierto de Bilbao con Pedro Blum. Me llamaban, yo reconectaba con la persona, allá estaban sentaditos en primera fila. De modo que si quieres tener un VIP, sentarte bien, bien ubicadito, me llamas, me escribes y yo te contacto con los empresarios que traen el concierto de Joe Vera. Y esta tarde vamos a dar la primera entrada. Ojo pues, les voy a dar una pista. Tienen que estar escuchando la radio, y si están en la calle van a tener mayor facilidad de participar, porque eso va a ser al primero, pues, en la juega. ¿Dónde puedes conseguir las entradas? Ya te lo decimos. Hermo se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón, todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella.

son de valor. Quita porque yo me muevo encima de ti. Porque tu cosita te mandaste una foto por DM. Sin un trapo encima. Buscando que yo te me come el moño ñoño ñoño. Ay, tú lo que es una asesina. Que yo te me come el moño ñoño ñoño. Que yo te me come el moño ñoño ñoño. Que yo te me come el moño ñoño ñoño. Que yo te me come el moño ñoño ñoño. Que yo te me come el moño ñoño ñoño. Yo no veo muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Esta noche tú no te me escapas. Soy el devorador. Yo no veo muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Cuando venía manejando, tú me estabas sobando el pantalón. De una manera increíble. Que tú pensabas que yo era un vegetal de los de 80. De 80. Que no levantan ni que lo calibre. Tú vas a tener que hacer que la que no sabe nada. O hacerte la muerta para que yo te pueda soltar. Tú me dijiste que te mandé para tu casa todo de barata. Te guarda para que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Tú vas a tener que hacer que la que no sabe nada. Te guarda para que te acuerdes de mí cuando te sientes a orinar. Esta noche tú no te me escapas. Yo voy devorador. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Esta noche tú no te me escapas. Yo voy devorador. Yo no veo un muñequito, pero te va a salir. Ay, Superman sin capa. Superman sin capa. Yo soy el final. El Superman. El Yu produciendo esta vuelta de nuevo. MS Studio. Gran Velero Records. Los caballeros del sonido. Payaso. J-Joel. El cable. Soso Brita Music. Pablín, deja de ponerte fuerte que se te van a explotar los brazos. Ahí López. Mi manito DJ Daddy. El que calienta el par. Ahí en Miami. Yo soy el final. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. El Tour de Francia 2023 volvió a tener en la etapa de ayer acento español tras el triunfo de Ion y Aguirre del equipo Cofidis en la fracción que tuvo un recorrido de media montaña. El nacido en el País Vasco no tuvo inconvenientes para sumar un nuevo triunfo para España en este Tour de Francia tras el logrado hace dos días por Pello Bilbao del equipo Marín Victorios y el segundo triunfo para Cofidis luego de la victoria de Víctor Lafé en la etapa número 4. La alta montaña volverá hoy con la celebración de la etapa número 13 que tendrá 137 kilómetros de recorrido entre Chantilly-sur-Chalorret y el Gran Colombier. Fuerte ascenso fuera de categoría en la parte final, 17 kilómetros subiendo, donde volverá el duelo entre el danés Jonas Vingegaard del equipo Jumbo-Visma y el esloveno Tadej Pogačar, segundo en la clasificación general perteneciente al equipo de los Emiratos Árabes Unidos. Terminados los partidos de ida de playoff por Copa Suramericana. A los juegos Ñublense 0 y Audax Italiano 0 de Chile, le siguió el triunfo de Libertad de Paraguay 2 sobre Tigre de Argentina, que apenas marcó un gol. Los partidos de vuelta se van a jugar el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de julio próximos. Quienes avancen jugarán con los equipos clasificados en primer lugar en la fase de grupos por un cupo a los cuartos de final. La final femenina de Wimbledon 2023 ya sabe quiénes serán sus dos protagonistas. Markéta Bondrusova y Ons Jabeur, ambas tenistas que superaron con creces sus respectivos compromisos de semifinales y se metieron entre las dos mejores del torneo, por lo que mañana sábado dirimirán el prestigioso título que hasta el momento está en manos de la kazaja Elena Rybakina, que se consagró en el año 2022 anterior tras vencer a Jabeur. Justamente la jugadora africana que tomó revancha y la eliminó en cuartos de final de esta edición. La primera en clasificarse a la definición fue Bondrusova, quien derrotó en set corridos a la ucraniana Elina Svitolina por doble 6-3. La nacida en Sokolov, República Checa, hace 24 años y actual número 42 del ranking WTA, hizo historia al convertirse en la primera no preclasificada en acceder a la final de Wimbledon dentro de la era abierta. Es la cuarta checa en clasificarse a la definición del certamen británico después de Jana Novotná en 1998, Petra Vitova en 2011 y 2014 y Carolina Pliskova en el 2021. En hombres, hoy jugarán las semifinales el italiano Jannik Sinner con el serbio Novak Djokovic y el español Carlos Alcaraz, número uno del escalafón, con el ruso Daniil Medvedev. Los ganadores disputarán la final el próximo domingo. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Air Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Siguen los eventos en el Templo de la Salsa de Vitoria. La Comisaría. Este sábado 15 de julio, no te pierdas el gran tributo a la salsa con Walter Sánchez, interpretando muchos de los mejores éxitos salseros. Y con él, Cristian Care Muñeco, el timbalero mayor. No te lo pierdas. Reserva ya tu mesa, 624-906-428. Tributo a la salsa, en la comisaría, calle Zapatería 19. ¡Te esperamos! Xenófobo, grosero, eso dio pie para sacar pecho de mi origen pueblero. De que valió poner en alto, en lo más alto, mi bandera altanera. Si el premio que recibo sin motivo es una larga condena, ¿de qué valió? Me pregunto yo. Del problema. día comienza con un buen café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Minutos, estamos llegando ya al final del café de la mañana. En la tarde estaremos acompañándolo y no se olvide que vamos a entregar entrada para el concierto de Joe Vera. Ponte pilas. Y mañana en el evento de la comisaría del tributo a la salsa con Karen Muñeco. Es Karen Muñeco, no Muñeco de Pastel, hombre. Me escribieron ahora, ¿cómo que viene Muñeco de Pastel al timbale? No, Karen Muñeco, que es diferente. La hostia. 11 de la mañana, 43 minutos. También va a haber, me escriben por acá, rifas y sorteos y todo ese tipo de situaciones. De modo que ponte pilas. Y atención a los propietarios de viviendas. El gobierno anuncia nuevas subvenciones para paneles solares si vives en 11 comunidades que están determinadas. Y lo que buscan ellos es que busquemos energías renovables, ¿sí? Entonces tú te metes a la página web, por ejemplo, puedes entrar al dice solarpanal.com, entras ahí y te dice si cumples y no o no cumples con las características. De modo que ahí les damos eso para los propietarios de viviendas en el sector de Vitoria. Puede ser, ¿no? Puede ser. ¿Qué vas a hacer esta noche? Hagan lo que haga, pórtate bien. Tenemos eventos por toda la ciudad. Y a, por ejemplo, los que les gusta jugar a la rana o el sapo, ¿sí? Pues ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en un sitio que está muy bonito, tiene un diseño exclusivo, bacanísimo, aquí en el centro prácticamente. La atención es de primera. Y entonces, cuando uno va a un sitio que le atienden bien, que hay buena música, que hay a jugar lo que uno quiere, compartir. Si usted pide una canción, inmediatamente se la coloca. ¿Dónde? En la avenida Santiago número 18. Ahí está el arriero, que tiene como novedad juego de rana o sapo. Y también ya viene la liga. Vamos a ver los partidos en pantalla, ¿eh? En el arriero. Si te gusta escuchar buena música, tomar una copa y hasta bailar cualquier día de la semana, llega a Vitoria Disco Pub El Arriero, con todos los géneros musicales de todos los tiempos, baladas y música de baúl. Los miércoles del amor, cantinazo todos los días. En ese cafetín bajaste la cabeza cuando vi que te dio pena de allí. Los 70, 80 y 90 en Disco Pub El Arriero. Martes a domingo abrimos desde las 19 horas. Todos los fines de semana, viejoteca permanente. Y no puede faltar en El Arriero el picoteo latino. Disco Pop El Arriero, Avenida Santiago 18, Victoria Gasteiz. No has de olvidarte que arrieros somos y en el camino nos encontramos. A beber y a chupar y a cantar en El Arriero. Súbale volumen, Avenida Santiago número 18, y me pasaré por ahí. Para mis amigos que siempre me acompañan. Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrochando amor. Yo soy un mujeriego, pobre y muy sincero, con el corazón. Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas. Me gusta la vida, me encanta el amor. Y a mí me gusta la parranda. y a mí me gusta la parranda. Mis placeres, Jason Jiménez, con el corazón. Yo nunca he sido un santo, mas tampoco un diablo. Yo soy como soy y yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie. Yo soy el que soy. Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón. Y a mí me gusta la parranda, y darle gusto a mis placeres. Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres. Café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Bueno, vamos a hacer en estos días el programa en vivo, en directo desde Bar Tienda Villamayor, en Villamayor del Río, en Burgos. Un saludo para John y para Magnolia. Si ustedes quieren pasar un rato bien bacán, un fin de semana con la familia, o muchas veces dejen los niños con la abuela y váyase con su pareja. Se necesita un aire para que la relación esté bien ambientadita. Pues mira, te vas para Bar Tienda Villamayor del Río, ahí está en Villamayor del Río, en Burgos, kilómetro 5, ahí es que queda al lado de la carretera del Camino de Santiago, y ahí puedes pasar, pernoctar una dos noches, las que tú quieras, y vas a encontrar no solamente buena atención, buena ubicación. Puedes ir en el coche, hay donde aparcar bastante, habitaciones confortables y la comida es de primera, de modo que a Johnny y Magnolia, gracias por la invitación. Estaremos en Bar Tienda Villamayor, en Villamayor del Río, en Burgos, haciendo nuestros programas. Y si tú quieres acompañarnos, 611-333-775, 611-333-775. Que tienes una peña y no sabes dónde ir, y tienes carpa y todo, allá hay donde también hacerlo. De modo que pásate por Bar Tienda Villamayor, en Villamayor del Río, en Burgos. Un abrazo fuerte para ellos. Y allá estaremos, mi estimado John y a Magnolia. De modo que no hay problema, no hay problema. Además, un ambiente chéverísimo. Estaba hablando ayer con la doctora Janel Arequín, de HLK Abogados. Se va a pasar por allá con don Roberto y la familia. 11:51, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Mil y mil gracias por acompañarnos esta semana. Nicky sigue de vacaciones, pero él sigue siendo el productor de nuestro programa. Eso, aquí las vacaciones son a medio. No lo hago madrugar, pero la producción tiene que llegar temprano. 11:52. Y esto le gusta a John, escuche, al hombre de Villamayor del Río. Vaya, escuche. Preto el bulevar, con mi compa flaco arremangando, unos guaraches en mi gorra de lado, por la zapata el oro está del mando, tirando línea con Manuel Cañá, a la respalda de Soren conectado. Acapulco y se ateo lo sepulto. Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo lo resulto. Y una glosona que va conmigo, siempre lista para un susto. Y que sigan llegando las pacas, tu compa Chinito, puro paso al alto. Mi compa Mario que nunca me deja, unas banqueteras a veces tomando. Y mi compa Power y también el Mau, me hacen segunda, nunca me han dejado. Y mi compa Sapo si hay pedo brinca, a la orden en una tira de vergazos. Y acá la envidia al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste. Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en 15. Y esta se va hasta Acapulco, pura mafia en la calle. Y para que usted se organice eventos que hay este fin de semana, pues no se olviden, hoy todos los amantes del género urbano estarán en Soundsend de Luz. Ahí estarán en Soundsend de Luz a partir de las 22 horas. Vienen DJ de Madrid, cantantes de Madrid, más los muchachos de aquí de la zona. Mañana vamos a tener en la comisaría el tributo a la salsa. Y el evento que estamos preparando está ahí listo ya. El concierto de Joe Vera. En la tarde, atención. Recomendación. Si usted está escuchando la radio, vaya por la calle escuchando la radio. Si usted es amante de la bachata, bueno, a todos nos gusta la bachata. Porque muchos dicen, que yo soy 100% salsero. Le pone una bachata y salen a bailar. Entonces, a todos nos gusta la bachata. Bueno, entonces, les doy una recomendación. Estén por la zona de San Antonio. No, San Antonio no. Del Hospital Santiago. Estés por ahí. Que en cualquier momento doy la pista. Y el primero que me mande la pista, obviamente tiene que tener su móvil, ¿eh? Vamos a tener la primera entrada para el concierto de Joe Vera. Y mañana, no se olvide, tempranito, de corazón a corazón. Luego tendremos el Top 20 Latino. Salsa de golpe, salsa gorda. Vendrá, no sé si vendrá Carmelita. Ahí le dejamos el interrogante para su franja rock. Se va más que el servicio de energía en pleno racionamiento. Y luego viene Ángel, que entre otras cosas va a hacerle la entrevista con Jackie a los muchachos que van a estar en el tributo a la salsa. Y como yo soy salsero, ¿sí? Entonces yo el tributo a la salsa lo hago con este tema. Súbale volumen y verá. Les digo abur, nos escuchamos más tarde. Feliz almuerzo. Te trae la salsa y que es ella de mi vida. Conocí de tu mentira y ya no quiero tu nobleza. No, no me toques en la puerta, para ti estará cerrada. Tristeza, no vuelvas más cantando. Quiero terminar mis días, no importa lo que otros digan, les regalo mi tristeza. Hoy, día aparte ya de mi vida, en mí solo quiero risas y te digo adiós tristeza. salsa es lo que hay. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor, pruébalo. Oye, Mentecata, vete tú también con la tristeza, ¿eh? Latina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Somos la estación más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. De noche tu pasión, condéname. Mi sentencia junto a este amor es perpetua. Encadéname a esta pasión, no compadezcas. No hay fianza en este mi amor, no mi amor. Salir, no mi amor, condéname. Mi sentencia junto a este amor es perpetua. Encadéname esta pasión, no compadezcas. No hay fianza en este mi amor, no mi amor, condéname.